Hoy tenemos un programa súper, súper, súper bonito. La chida de Cecil nos va a leer el cuento de Hello Ruby. Y pues queremos darle un triple agradecimiento a ella y a la Naye porque, pues no solo por prestar su voz, sino porque también fue una chambota de verdad encontrar la lectura. La encontramos en inglés, entonces creo que ahí ya se aventaron toda la chambota de traducir porque el cuento me parece que no es tan accesible, ¿no? Hay una como una versión disponible, pero que tiene está recortada, no tiene todas las... como todo el contenido que tiene el texto en inglés o que tiene el texto si lo compras. Entonces, pues muchas, muchas gracias a ellas por habernos alecturado hoy, particularmente a Cecil. Estamos bien contentas en este ciclo, de verdad, y escuchar las voces de las compitas es súper, súper, súper bonito. Y eso nos pone muy contentas y nos hace agradecerles mucho. Pues nada más contar un poquito de qué va este libro, que nos parece que es bien importante porque en esta lectura, a partir de juegos y a partir de la historia de una niña que se llama Ruby, se trata de que las niñas y los niños, y quizá no tan la banda tan joven, puede entrarle al lenguaje de programación. Ruby es un lenguaje de programación. Entonces todos sus amiguitos y todas sus... las historias que nos va contando pues tienen que ver mucho con justamente con estos lenguajes y con los sistemas operativos y todo, pero ya no les quiero contar más para que podamos escuchar a la chida de la Cecil. Y nos parece bien importante, bueno, por un lado, pues justamente sí hablar de la importancia pues del compartir, el saber y los conocimientos, particularmente en esta lectura que nos costó pues bastante trabajo conseguir y que además está en inglés. Entonces la importancia de escribir en nuestros idiomas, la importancia de que entendemos que es una chamba, que es pues que lamentablemente todos hacemos parte de este sistema y que pues no sé, tenemos que pues quizá reproducirlo un poco, pero sí nos parece importante como que señalar que luego el conocimiento o que estas alternativas pues no están al alcance de todos, ¿no? Entonces este es el caso de esta lectura del día de hoy y que pues sí nos parece pues importante eso, que podamos tener acceso a estos materiales y a pues muchos otros, ¿no? Entonces como que esta idea privativa pues sí nos genera ahí un medio lío, no porque no creamos que pues la autora o que la gente que se dedica a esto pues... tenemos que vivir de algo, claro, sí lo entendemos, pero sí, qué tanto a veces se convierte en un privilegio, ¿no? Poder leer, o qué tanto se convierte en un privilegio podernos acercarnos a ciertas cosas. Entonces ahí sí va como que un poquito la reflexión, que tiene que ver un poquito con lo que platicábamos en el programa del sábado, con esta cuestión de las editoriales, sobre quién publica a quién y sobre nuestro papel como mujeres en este. Y pues también otra reflexión que nos deja esta lectura es que justamente la idea de hacer más accesibles los lenguajes de programación o de acercarnos a los espacios tecnológicos y a las herramientas tecnológicas nos parece bien interesante, bien chido y una propuesta pues justamente para involucrarnos desde pequeñas en estos espacios que... si bien cada vez, o más bien siempre han sido ocupados por mujeres y las mujeres, como siempre decimos, hemos estado presentes en un montón de lugares, pero que los prejuicios y las ideas en torno a, pues sí, como la función que tenemos en estos espacios, no desaparecen, ¿no? Entonces que, pues sí, nos cuesta a veces el doble como que insertarnos en algunos lugares. Entonces este tipo de lecturas por eso nos parece bien chida y nos parece bien chido que sea una... morrita que tiene 6 años, la que nos va a introducir en este lenguaje. Vamos a ir a una canción y regresando entramos de lleno a la lectura de Cecil. Antes de irnos a la canción les recordamos que tenemos una sorpresa que queremos dejarles para el final de este programa, porque no solo Cecil nos alecturó, sino que Brenda, que es una compañera de la colectiva Cámara Violeta, les invitamos a que le echen un ojito a este proyecto, que también está muy chido.

creativa y arquitecta. Un día es doctora, el siguiente día es una cazadora de bichos. Su superpoder es crear cosas con la imaginación. Todo es posible si Ruby se lo propone. Lo que no le gusta a Ruby es que le digan qué hacer. A veces esto trae problemas, sobre todo si las instrucciones no son claras. Cuando su mamá le dice que se vista para ir a la escuela, los zapatos y el vestido se lo pone encima de su pijama de lunares. Y al fin y al cabo, su mamá no le ha dicho que se lo quite primero. Cuando es hora de recoger los juguetes, guarda los peluches, la casita de muñecas y los bloques de construcción, pero deja los lápices de colores en el suelo porque esos no son juguetes, dice riéndose. Capítulo 2. Las pistas. Ruby se queda dando vueltas en su mundo mientras su mamá está trabajando o de viaje. ¿Cuánto le gustaría acompañarle en sus aventuras? Trabajar tiene que ser genial. Pero justo cuando empieza a extrañarla, encuentra algo inesperado, una postal. Su mamá es una caja de sorpresas. Querida Ruby, hoy tienes por delante una gran aventura. He escondido 5 gemas para que las encuentres. Búscalas hasta que las tengas todas. Si tienes más de una idea sobre su paradero, sigue siempre la mejor. Y si necesitas ayuda, recuerda que a menudo se pueden encontrar amigos en los lugares más inesperados. Tengo muchas ganas de escuchar cómo has encontrado las gemas. Besos, mamá. Para la pequeña Ruby, que vive asomada en la ventana. Ruby está muy emocionada. Quiere empezar su aventura y encontrar las gemas. Pero su mamá no ha dejado instrucciones. ¡Qué olvidadiza! ¿Por dónde puedo empezar? ¿Cómo encuentro las pistas? Piensa. Ruby empieza a sentir ganas de hacerse una bolita y llorar. Pero es una niña muy práctica y valiente. Y sabe que a menudo los problemas grandes no son más que problemas chiquitos, uno al lado de otro. Con ese pensamiento en mente, decide cuál debería ser su primer paso. Trazaré un plan. Tener un plan le hace sentirse más fuerte. Primero, se mete debajo del escritorio. Ahí encuentra 4 trozos de papel arrugado, que son unas pistas. Para otras personas, estos trozos de papel podían ser basuras, pero para Ruby, pistas, un código secreto. Los papeles dicen lo siguiente. El leopardo de las nieves vive en una montaña, verdadero. Los pingüinos viven en una casa, falso. Pasos al sur hasta los zorros desde el leopardo de las nieves. 100x4. Dirección, robots, igual, carretera del anfiteatro, número 100. Saludos desde el río. Capítulo 3. El plan de Ruby. Siguiente que necesita Ruby es un mapa. Con cuidado marca un lugar al lado del río para los pingüinos. Después se encuentra la dirección de los robots y dibuja una casita. En la montaña escribe con cuidado leopardo de las nieves. Así averigua dónde viven los zorros. En el pequeño jardín que está debajo del leopardo. Pero el mapa le falta mucho para estar completo. ¿Pero cómo encuentro las 5 gemas? ¿Qué pasará si me pierdo en el bosque? ¿Cómo sé qué tengo que llevar? Ruby piensa mucho en ello y decide tomar la ruta más corta de un lugar a otro. Toma una cuerda, enrolla el mapa y parte a lo desconocido. Capítulo 4. Los pingüinos. La primera parada del mapa es la casa de los pingüinos. Hay una cosa que Ruby tiene muy clara. Los pingüinos son muy listos, pero a veces es difícil entenderlos. Se acerca a ellos y les pregunta con educación. ¿Han visto una gema que mi mamá ha escondido por aquí? ¿Gema? Una piedra preciosa que ha sido cortada y pulida. Dice el pingüino Tux. Yo tic-tac-tas. Dice el pingüino con bufanda. Falso, mi papá vive en el Polo Norte. Afirma el más rollizo. Ruby piensa que es otro idioma. Que se da cuenta que debe ser más específica. Vuelve a intentar preguntar a los pingüinos. ¿Han encontrado algo más pequeño que mi puño? Cortado de piedra, un mineral. De cualquier color y que rara vez se ve por aquí. ¡Verdadero! Grita el pingüino rollizo y señala hacia el río. Vaya, la gema está en el río. ¿Y no intentamos hacer una balsa para intentar sacarla del agua? Dice Rubí. Los pingüinos aceptan y rápidamente se organizan. Reúnen unos palos y Rubí les entrega su cuerda. Los pingüinos y la propia Rubí y llevan a cabo una tarea cada uno. Pero juntos avanzan mucho. En poco tiempo la balsa está lista y juntos la empujan para encontrar la gema. Título 5. El leopardo de las nieves. Tras despedirse de los pingüinos, Ruby sube a la siguiente parada de su mapa, la cima de la montaña. ¿Y con quién se iba a topar? Si no, con un elegante leopardo de las nieves. Seguro que el leopardo puede ayudarla, pero algo va mal. ¿Por qué estás tan alterado? Le pregunta Ruby. Vivo arriba porque me gustan las cosas limpias y ordenadas. Pero ahora esto está hecho un desastre. Se queja. Mira, deslumbra. Es demasiado colorido y me lastima al mirar. Ruby mira donde señala el leopardo y ve un leve brillo en el tejado de la casa. ¡Es una gema! Grita Ruby. Pero ella es demasiado pequeña y la piedra está demasiado arriba para alcanzarla. Céntrate en las cosas puras, le aconseja el leopardo. Ignora los detalles que hacen las cosas diferentes. Eso te ayudará a idear una solución. Ruby se toma un momento para aclarar las ideas. Observa un montón de palos en el suelo. La última vez construyó una balsa con los pingüinos para avanzar en el río. Quizá pueda usar la madera y la cuerda para hacer otras cosas también. Construye una estructura simple con los palos y la cuerda. Lo repite 5 veces y pronto forma una escalera. El leopardo de las nieves sonríe, como solo lo hacen los leopardos. Con la segunda gema brillante en su poder, Ruby le da las gracias al leopardo de las nieves y le pregunta, ¿cuál es la mejor forma para ir al jardín? Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. monstruo de la laguna. Empieza con la cadera, para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. Con las patas para arriba. ¡Bueno! Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza. El jardín. Cuando Ruby llega, encuentra el jardín hecho un desastre. Todo está lleno de tierra, verduras y zorros volando en todas direcciones. Es difícil concentrarse en algo. Los propios zorros no tienen muy claro qué hacer. Todos están repitiendo tareas que ya han hecho e ignorado otros trabajos que hay que completar. ¡Nueva regla, nueva regla! Grita el jefe de los zorros. ¡Tomen una semilla para plantar! Y al mismo tiempo a limpiar el jardín. Ruby mira cómo se desarrolla esa locura. Y se le ocurre una idea. Alza la voz para conseguir la atención de todos. ¡Tú, tú y tú seréis plantadores! Si el agujero está vacío, dejar una semilla de zanahoria. Si ya hay una, pasar a la siguiente. Seguir así hasta que lleguen al final de la fila. Y luego pasar a la otra. Repetir la operación 5 veces. Ruby está encantada con su idea. Ahora tiene que hablar con los demás. El resto serán limpiadores. Su papel será quitar las malas hierbas y los bichos. Todo que no sean semillas de zanahoria. Comprobar cada fila y parar cuando terminen con la quinta. Vaya, eso nos ayudará mucho, dice el jefe zorro un poco tímido. Todos se ponen manos a la obra. Y justo cuando van a plantar la última semilla, la pequeña advierte algo medio enterrado en la tierra. ¡Es una brillante gema rosa! Con 3 gemas en el bolsillo, Ruby deja escapar un suspiro. Se siente agotada pero feliz. Es entonces cuando nota un olor dulce en el aire. Las tripas le empiezan a rugir. Capítulo 7. Los robots. No muy lejos de allí, en una casa muy bulliciosa, con una cocina muy bulliciosa, los alegres robots están cocinando. Huele a bastones de caramelo, canela, leche y gomitas. ¿Seguro se podía esconder una gema en esta cocina tan desordenada? Piensa Ruby. A los robots les gusta compartir todo. No tardan en invitar a Ruby y le enseñan a hacer cupcakes. Escribir una receta te permite hacer más cupcakes. Cuando encuentras una buena receta, te permite hacer cientos del mismo tipo. O bien cambiar los ingredientes para probar otros distintos. Explica uno de los robots. Las recetas saben mejor si las compartimos con los amigos. Continúa el robot con gorro de chef. Así pues, Ruby empieza a hacer cupcakes. Montones de cupcakes. Cuando termina, toma uno para llevárselo. Me comeré el de chispas rojas. Cobertura amarilla y no lleva fresas. Dice Ruby. Ella echa un último vistazo bajo los estantes y en el horno. Pero les decepciona comprobar que no hay ninguna gema. Con el cupcake en la mano, le da las gracias a los robots. Sale de la casa. Cuando le da un bocado al cupcake, ve que algo brilla en su interior. Capítulo 8. Hango. Ruby entra en el bosque con las 4 gemas en la mochila. Pero antes de poder ir muy lejos, un chico con una gran serpiente en los hombros se planta ante ella de un brinco. La niña observa la última gema en una cadena que cuelga en el cuello del chico. ¿Dónde has conseguido esa gema? ¿Y qué criatura es esa? Pregunta Ruby. Me llamo Hango y esta es mi mascota Pitón. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo en mi bosque? Me llamo Ruby. Y este no es tu bosque, es de todos. Ruby se va hecha una furia, sin la gema, decidida a volver a casa y alejarse de ese chico. Pero cuando llega al río, ve que es demasiado ancho para cruzarlo. Entonces se pone a pensar, y se le ocurre una idea. Ruby, lo estás haciendo mal. Deja que te enseñe cómo cruzar. Sé cómo resolver esto sola, Hango. Muy segura de sí misma, decide construir un puente con su inflable, cuerda y unos palos del bosque. Mientras trabaja, tararea unas canciones. La, la, la, la, la. Cuando el puente está listo, lo arrastra para ver si ya quedó. Capítulo 9. El problema. Ruby se siente avergonzada. Con las prisas para construir el puente, se ha olvidado de pensar cómo atarlo al otro lado del río. No pasa nada, Ruby. Ha sido un buen primer intento. Podemos resolver esto juntos. ¿Te queda algo de cuerda todavía? ¿Y si lo usamos para que Pitón tire de ella al otro lado del río? ¡Y el plan funciona! Ruby está a punto de pedirle la gema a Hango, la que lleva colgado en el cuello. Pero de pronto le deja de parecer importante. Ya tiene 4. Las gemas no hornean, no bucean ni discuten como hacen los amigos. Ruby le sonríe a Hango, pero no le dice nada de la última gema. Finalmente vuelve a casa. Capítulo 10. En casa. De vuelta en su cama, Ruby piensa en el largo día que ha tenido. Ya casi se había dormido cuando su mamá llega a casa. ¡Mamá, he encontrado todas las gemas! ¡Tracé un plan! No era perfecto, pero no pasa nada, porque los curiosos pingüinos me han ayudado. Y hemos construido una balsa juntos. Luego he conocido al solitario Lopardo de las nieves y me ha ayudado a concentrarme. Y he fabricado una escalera. Y también he ayudado a los otros jardineros para que trabajaran todos juntos. He aprendido a cocinar los cupcakes más deliciosos con los robots. Hasta ese mandón de Hango me ha ayudado. Todos eran muy distintos, pero me han ayudado mucho en mi aventura. Y todos se han convertido en amigos. Colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Gracias, querido público. Ahí están las gracias que nos da la bien chida de Sacil. Más bien, muchas, muchas gracias a ella. Acaba de cumplir 5 años, entonces no sé a ustedes qué les parezca, pero nosotras así estamos bien, bien contentas y bien agradecidas y bien felices de escuchar estas voces compartiendo con nosotras su tiempo, su cariño, su amor. Y pues ya está en la página del Morras Chameando el video de este cuento que se rifaron Naye, Sacil y Brenda de la colectiva La Cámara Violeta. Y está súper chido porque entonces ahí vienen ya las ilustraciones, viene el cuento y pueden estar escuchando cómo lo va narrando Sacil. Entonces lo pueden checar ahora en la página de Facebook de Morras Chameando, pero también está en nuestra audioteca que es Arquiv. Morras Chambeando, y ahí lo pueden consultar pues cuando quieran pues echarle un ojito. Muchas, muchas gracias a todas, a todos por estar acá. La próxima semana ya tenemos el último cuento de este ciclo, pero vamos a seguir con esta propuesta. La vamos a estar transmitiendo otros días. Ya hay varias compitas que se animaron también a hacer este ejercicio y estamos bien, bien contentas para que podamos tener también esta opción. Entonces no se pierdan el alecturarnos y no se pierdan a las morritas en los micros, porque esta propuesta sigue. Les agradecemos un montón que nos hayan acompañado hoy y pues nos vamos con esta canción. Ya saben que tenemos los micros y que andamos ahí en las redes sociales por si tienen alguna cosa que quieran compartir con nosotras, ahí andamos atentas. Pues nuevamente un abrazo a Sacil, a Naye y a Brenda, y échenle un ojito a este video que ellas prepararon con mucho amor. Nos escuchamos prontito. Negrito.